que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Oh, oh, oh. Otra vez en tu compañía, en los próximos 60 minutos dedicados y siempre apoyando el mejor rock nacional. Te habla David Calderón y espero que estés cómodo de donde estés escuchando, desde tu FM, desde tu página web y también desde tu móvil. Como siempre estás escuchando Trovador Urbano y, como bien te digo, pues los próximos 60 minutos te traemos toda la actualidad, todo el mejor rock nacional que se gesta en nuestro país. Como siempre, una manera de contacto, que es trovadorurbanoradio@gmail.com, y también nuestro podcast y blog, donde puedes escuchar programas anteriores y donde puedes ver noticias que subimos a diario, que es asaltomatarradio.com/trovador-urbano, que nos lleva de nuevo a escuchar a este proyecto en solitario que han denominado Altair, de esta fantástica, como te digo, proyecto en solitario de heavy metal muy bien ejecutado. Y Space Rage es otro de los cortes que dentro de Ghost Sinners nos propone esta formación, como bien te reitero, sevillana, que a través de Wild Metal Records, Metal Crusaders y Lullaby ponen en funcionamiento una excepcional obra de heavy metal. Altair, para comenzar la nueva edición del programa. We'll be right back. Sin lugar a dudas, de las nuevas formaciones de heavy metal, uno de los discos destacados aún comenzando este año 2022, que estamos prácticamente arrancando y empezando la primavera. Voy a hablaros del volumen número 8 de una historia que se llama La Cataluña Metálica, y que el amigo Albert, fanático del rock nacional, coleccionista a tutiplén de este rollo, pues ha decidido, además en su tierra, él proviene de Blanes, ha decidido dar visibilidad al heavy metal desde los años 80, incluso los años 70, hasta nuestros días. 8 números son los que ya están en formato papel. Como te digo, en este número, por ejemplo, recoge a Legión, Excess, Sadai, Nemesis, Terror Mundi, mucha tela, rienda suelta, Milford Mox and Gander Catch. Bueno, son bandas unas antiguas, otras de máxima actualidad y, como te digo, con una con un papel de mucha calidad, muy bien maquetado en color, la portada y la contraportada. En definitiva, un fanzine de los que se hacían en época apoyando la Cataluña Metálica, una Cataluña que sigue estando muy vigente, y de esta manera la portada es con Hard Melody, una banda que él conoce desde hace 30 años y que han vuelto a juntarse en estos días para sacar este 9121. Seguimos con más heavy metal desde tierras catalanas apoyando este fanzine, la Cataluña Metálica, que lleva a su lado este EP de Hard Melody, que es la banda que escuchas ahora a continuación, que honeste nada que celebrar. Enhorabuena por esta propuesta, Albert, y a todo el equipo de la Cataluña Metálica. Hard Melody. Next to me. también en estos días los arqueólogos del rock vuelven a hacer de las suyas, Héroes de Culto y Gadir Records unen fuerzas para sacar lo que fue la primera demo, segunda and demo de la banda valenciana Sagra. Luego sí que ya en la época primitiva de Trovador Urbano tuvimos la oportunidad de poner, yo creo que era su primer larga duración, lo que pasa es que ya la textura de los temas habían cambiado un poco de origen. Es cierto que el año 94, 95, el heavy metal no está en su mejor momento, pero esto sí que es heavy metal en estado puro, lo que nos adentra en, como bien te digo, este legado sagrado, esta recopilación de temas clásicos que nunca vieron el formato CD en su forma de salida y que a través de estas dos locuras de arquitectos, como te digo, ahí Recosieros de Culto nos lo ponen en bandeja. Escuchamos de la demo de 1989, Frente al Espejo, de una banda que suena muy bien y que llegan desde Valencia. Como siempre, los arquitectos del rock trayéndonos novedades del pasado. ¡Sagrat! En sus garras, utilizan

Hay una explosión de deseos. Mi cabeza es el gen de lo bueno, por ser feliz daré mi reino, del que serás mi reina porque te quiero. Plasmo mi voz sin miedo, el fracaso es la mentira inerte, y mis gritos son el reclamo para que la lluvia regue la simiente. Mis sueños son tan solo tuyos, la verdad que inhala mi alma, es un barco velero de marejada calmada, el canto de un ruiseñor, vuela y habla. Mi vida no anda sin tu mirada, la que ahonda en el amor, pasando entre olas naufragadas, calientan el calor de nuestra morada. Ahora que el cielo es rojo fuego, en un mundo ciego, terco y obsoleto, nos amaremos más a un tesoro. Seremos la flor que brota en otoño. Javier Mira y Nacho Ortiz unen fuerzas para lo que es este trabajo, unen guitarras en este El Peso del Mundo, donde desde ese punto de vista también como pintor por parte de Javier Mira nos ofrecen ese prisma y esa unión de la música con la pintura. La verdad es que es curioso, en muchas ocasiones esos pasajes de diferentes cuadros están muy bien interpretados a lo largo de esos temas, a lo largo de todos estos cortes, un total de 13 que armonizan muy bien, como te digo, con la pintura. Vamos a conocer uno de ellos a través del cuadro de Monet, en este caso este Sol Naciente, que es la prueba del El Peso del Mundo, que es lo que te proponemos de estos dos hachas que son Nacho Ortiz y Javier Mira. We'll be right back. Excepcional, sin lugar a dudas, este trabajo de Javier Mira y Nacho Ortiz, que nos lleva a otra obra auténticamente maravillosa. Ya desde el 2019 nos lo acaban de hacer llegar hace unas semanas, de Mother Crow, Magara, Karen a la voz fantástica y el resto de componentes de esta formación catalana sublimes a través del hard rock de finales de los 60, principios de los 70, el proto heavy, en definitiva el sinfonismo, no sé, tiene una calificación complicada pero a su vez que te atrae de una manera brutal. Una banda espectacular de Mother Crow que tenemos que darte a conocer necesariamente a través, en este caso, por primera vez, Mantis, que suena, tras mis palabras, espectaculares, de Mother Crow, desde Barcelona. Oh, seguimos en esa línea del hard rock blues desde tierras asturianas. Volvemos a esa maravillosa tierra verde asturiana con Black Pigs, una banda que en formato trío sabe lo que se hacen a través de este time, también con un tiempo en el mercado, pero como bien te digo, nos lo hacen llegar hace poquito y le queremos dar visibilidad a trabajos que hay que darles más cancha a través del programa. Y de momento arrancamos con I Don't Know What I Am Doing de Black Pigs. Como bien te digo, fantásticos desde tierras astures. Pues desde Blockfire de nos llega esta formación del País Vasco, desde Donosti, denominados Ancient Settlers, una banda de death metal melódico que a través de Our Lies Eclipse nos propone temas muy intensos, melódicos, como bien te reitero, y a la vez con un calibre musical muy bien trabajado. Vamos con Casting Gold, que es el segundo de los cortes que encuentras dentro de este trabajo de Ancient Settlers desde Euskadi. We'll be right back. Y ya casi terminando la edición del programa de esta semana, ahí te voy a dejar otra banda que llega desde Euskadi, concretamente desde Vizcaya, La Última Bala. Cambiamos el tercio a través de este segundo trabajo, el rock and roll en estado puro, entrando también en hemisferios como el blues, como el hard rock, el rock urbano. Ellos, como yo te digo, La Última Bala a contracorriente, escuchas su tema homónimo. Ahí tienes a los vizcaínos, La Última Bala. Pretendido ser como los demás. Date media vuelta y comienza a caminar a contracorriente. Espero que hayas disfrutado de la nueva edición del programa, como siempre a través de la FM, a través de la página web o de tu móvil. Seguro que nos has seguido y seguro que has disfrutado de un buen programa dedicado, como siempre, a apoyar a nuestro rock metal punk nacional. Como te digo, David Calderón ha estado en estos 60 minutos, donde te hemos propuesto un montón de nuevas bandas y donde puedes escribirnos si tienes un grupo a trovadourbanoradio@gmail.com y donde puedes escuchar podcasts anteriores y ver noticias en nuestro blog, que es asaltomataradio.com/trovador-urbano, con el cual cerramos hoy en un programa, como te digo, muy heavy metalero y que no va a ser menos con este cierre. Dokken, Breaking the Chains, mismo nombre de ese trabajo, primer trabajo de estos americanos, 1981, y yo creo que un tema que conocemos todos más que de sobra. Ahí está Dokken, como siempre, gracias por la escucha, sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos en 7 días. Dokken, ¡hasta pronto! Goodbye.